Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos. Vamos con la última jornada de este ciclo que hemos organizado desde Hemos Vivido con UNIA. Está muy bien. Santi estaba preocupado en estos días atrás porque pensaba, él decía que si no venían más de tres, hacía una performance. Estábamos un poco inquietos como por la naturaleza de esa performance, pero no lo vamos a poder descubrir porque habéis venido gente. ¿Queréis la performance? Bueno, terminamos hoy este ciclo que empezamos el lunes y bueno, para quienes venís por primera vez no haré una presentación así al uso de Santi, no la he hecho de ninguna de las personas que han estado en la ponencia, así que contaré un poco por qué hemos, bueno, un poco el sentido de la jornada de hoy y por qué hemos invitado a Santi, pues un poco el lugar desde el que nos interesaba contar con él. Cuento así muy rápidamente, quienes ya habéis venido los otros días lo sabéis, pero lo cuento así rápido. El Hemos Vivido es un proyecto de la SUID que este año ha cogido la UNIA, hasta aquí Isabel Ojeda, que las administraciones, o sea, las instituciones son las instituciones, pero también las personas que están en ellas. Y es verdad que llevamos mucho tiempo en el Hemos Vivido, que llevamos hasta ya la séptima edición, con ganas de abrir un espacio de pensamiento. Y gracias al vínculo con UNIA y en especial a la atención de Isabel, hemos podido abrirlo y estamos muy contentos. Estamos terminando hoy y la verdad es que desde el lunes sentimos que todo lo que ha ido ocurriendo, los espacios de reflexión que se han abierto sobre los asuntos que planteábamos, nos han parecido, bueno, estamos bastante satisfechos con lo que ha ido ocurriendo y confiamos en que hoy también va a ser así. Cada día tenía un bloque temático, así como muy genérico, y hoy, que era siempre la escena y otra cosa, ¿no? Y en el día de hoy lo hemos llamado la escena y los dineros, con su poco de retranca, evidentemente. Y evidentemente también, cuando hablamos de los dineros, hablamos también de la relación de la gente que produce cultura o los agentes artísticos y su relación con la administración pública, porque, al fin y al cabo, muchos de los recursos económicos y materiales están en las administraciones públicas y en otras instituciones. Entonces, empezamos con esta charla con Santi, que haremos igual que todos los días, una primera intervención de él un poco más larga y luego abriremos un espacio de debate y de preguntas y de reflexión conjunta. Y la segunda parte, a partir de las 7 de la tarde, hemos planteado una mesa redonda en la que van a venir personas representantes de los tres de las administraciones fundamentales para la gente de la escena. El INAEM, dependiente del Ministerio de Cultura, que viene Carmen Picó, la Junta de Andalucía, la Agencia de Instituciones Culturales Andaluza, y que viene Isabel Pérez Izquierdo, y por parte del ICAS, bueno, estuvimos planteándole a las personas que están en el ICAS actualmente si quería venir alguna, no terminó de quedar claro, lo dejamos un poco así, o sea, la invitación estuvo pero no había respuesta y finalmente decidimos llamar a Paco Cerrejón, que estuvo en una etapa anterior, estuvo como director de, creo que es director de programas culturales del ICAS. Pero estarán ellos tres, pero hemos querido hacer una mesa redonda para que haya un diálogo entre, bueno, representantes de estas tres administraciones y agentes artísticos para que de ese diálogo aparezcan más allá, bueno, evidentemente aparecerán los conflictos y las dificultades, pero esperamos que también, no pensamos resolver esto nosotros en una mesa redonda, estaría bueno, ojalá, pero sí al menos que puedan aparecer atisbos de solución o caminos posibles de futuro. En fin, esto sería como el planteamiento general. Y en el caso, en esta primera intervención de Santi Eraso, nos interesaba mucho una mirada un poco más, lo hemos hecho todos los días, que normalmente la primera conferencia era una mirada un poco más general al asunto, y en la segunda intervención se aterrizaba ese asunto en elementos más concretos. Y en el caso de Santi, al que conocemos hace tiempo, tanto desde La Fuga, que ha estado también comisariando un poco el ciclo, como la SUI, como yo mismo, y nos interesa su perfil en el que ha estado dentro de diversas administraciones públicas y, por tanto, ha vivido a veces el conflicto con esas administraciones, con los agentes artísticos y probablemente dentro de sí mismo también, ahora nos contará. Pero también ha dedicado mucho tiempo a reflexionar sobre ello. No solo ha estado en esa práctica, sino también en una reflexión más allá de la práctica inmediata. Y creo que de alguna manera él ha estado siempre en un lugar un poco central, periférico, un poco extraño, y probablemente ahora está más en ese lugar en el que, después de todo este bagaje, más extraño todavía. De hecho, está en este Cira viviendo, que eso ahora, si quiere, lo contará. Y entonces esa mezcla de todas esas perspectivas nos parecía como la adecuada para plantear un poco este asunto, que no esperamos agotar, pero sí al menos acercarnos a él con un punto de vista interesante. Así que nada, os dejo con Santi, muchas gracias. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, y sobre todo, fundamentalmente, a los que habéis obedecido la orden de venir a verme, de venir a escucharme, por eso sois casi todas amigas y amigos, que es una mala costumbre autoritaria que tengo yo. Cada vez que voy a un sitio, a una ciudad, les mando una carta a todos, y digo, si no venís a escucharme, dejaré de ser amigo vuestra, y tal y cual. Entonces, parece ser que, aunque ya sé que alguien se ha quedado en la siesta, me ha mandado una nota diciendo, Santi, perdona, pero es que a la hora de la siesta no puede ser de una conferencia en Sevilla, os agradezco, porque una parte importante de las amigas y los amigos que tengo, incluso mi familia, que está aquí para escucharme, una parte importante de la familia también, os daros las gracias por obedecer esta orden de este exfuncionario, que como sabéis, es una condición que ha arrastrado siempre con orgullo, sobre todo el funcionario, y mucho más el de ex, que es una forma de identidad que me ha ido constituyendo toda la vida, pues ex vasco, ex comunista, ex madrileño, ex tal, en fin, esta condición de ex, de exterioridad, para mí ha sido fundamental, porque siempre en esa exterioridad es donde he encontrado las potencias de la, que dice nuestro amigo Santi López Petit, de la noche, de la underground, de la oscuridad, incluso de las formas de negritud, o de las formas, digamos, un poco de populares, ¿no? Donde se encuentran las potencias en las que una persona puede pensar que, efectivamente, más allá de un Estado organizado, más allá del Estado, del buen Estado, puedes encontrar formas desorganizadas que también puedan ser constituyentes, instituyentes, y por lo tanto, pues, capaces de modificar las pautas en las que ese Estado se organiza, ¿no? Sabiendo que también soy un pesimista, Terry Eagleton tiene un libro muy bonito que se llama Esperanzas en Optimismo, un pesimista esperanzado. No tengo mucho optimismo, pero tampoco puedo ser un nihilista o un derrotista, en el sentido de que no puedo dejar que la condición de vida que uno ha atravesado, que no ha podido, ahora determine, digamos, una visión de futuro donde las siguientes generaciones no tengan la posibilidad de ser ellas mismas capaces de constituir un mundo mejor donde quepamos todas, ¿no? Entonces, así que gracias a las amigas y a los amigos que habéis venido, incluido también a Isabel y a la Unía, que me acoge después de tantos años, aunque veo que la mesa es más o menos la misma, creo, lo cual también, incluso el buen amigo excelente, que no recuerdo su nombre propio, que estaba allí cuando nosotros organizábamos Unidad de Pensamiento. Así que gracias a vosotros que me habéis traído aquí, de la mano de Luis, que además, como veis, Luis, todos estos días que ha venido gente importante como Alma Rico y Aaron Roman, gente que escribe y que tiene libros, pues Luis de la Fuga ha puesto fuera una mesa que donde vendía sus libros, y en mi caso, pues no ha traído ningún libro, o sea, porque no tengo ningún libro. Y lo que le he dicho a Luis es que teníamos que haber hecho, efectivamente, ya que la performance de desertar, que es la única performance que se me ocurría hacer, es decir, desertar en ese sentido de que, ¿para qué voy a seguir hablando de aquello que llevo hablando desde hace no sé cuántos años? Que cuando yo ayer mismo tuve una depresión intelectual aguda, en el sentido de que pensaba, bueno, estas chorradas las llevas diciendo desde hace 30 años y está más o menos lo mismo, todo igual, pero luego te das cuenta de que no todo está igual, que hay cambios y matices pequeños que de repente aparecen por aquí y por allá y que te sorprenden, y capacidades, digamos, de volver a enunciar y de proponer, digamos, lenguajes y prácticas artísticas y prácticas que de alguna manera te reconfortan y te permiten seguir viviendo en esa idea de que, efectivamente, la vida es un lugar donde se puede vivir. Entonces le había propuesto a Luis, no sé, se me ha ocurrido tarde, porque se me ha ocurrido ahora, justo en la puerta de la universidad, y por lo tanto ha sido imposible realizar la performance, que ya que no ha podido sacar una mesa para vender mis libros, porque no he escrito ningún libro, aunque haya escrito mucho, pero como todo lo que he escrito son copias, recopias y recitados, pues porque yo soy un copista, soy un ladrón de ideas, como María Cañas, que está aquí también, que es una artista extraordinaria, que lo que hace es reorganizar, reescribir, repensar, remezclar las imágenes de otras, porque con esa mezcla, digamos, un poco en el sentido en el que, no sé, en fin, Karl Einstein o Didier Hermann o Benjamin hablan del montaje, ¿no?, de la posibilidad de montar las imágenes, de montar los textos para volver a reescribirlos, pues somos eso, copistas o recitadoras. En cierto sentido, le había propuesto que hiciera una mesa mucho más grande que la que ha traído estos días, porque cuando uno es autor siempre pone dos o tres o cuatro libros. Santi Alvarico tiene muchos, pues entonces Luis trae una mesa suficientemente grande para poner los libros de Alvarico, del cual soy entusiasta, por cierto, que si no tuviste la oportunidad de escuchar su conferencia, os ruego que la atendáis, porque ya estará en las redes, porque fue bellísima. Y entonces pues la idea era pues que hubiese puesto pues unos cuantos cientos de libros de los que últimamente me he alimentado, para que se viera que lo que os voy a decir, todo lo que os voy a decir no es mío, o sea, no es nada mío, simplemente hay una voz que reinterpreta, un cuerpo que encarna esos saberes, que ha encarnado esos saberes, que los hace suyos no, de alguna manera suyos, para que en sí mismos puedan dejar de ser de uno mismo para ser de todas y de todos, es decir, para que sean, formen parte del común, que para mí ese es el saber, ¿no? El saber es como el aire, el saber es como el agua, que está en todos los sitios, está en todos los lados y pertenece a todos desde que nacemos, ¿no? Lo que pasa es que algunos tienen la posibilidad de nacer en un contexto que les permita desarrollar determinados saberes y otros nacen en otros contextos que sus saberes y sus condiciones no las pueden desarrollar porque no hay una condición material de vida que les permita generar y desarrollar esas capacidades, aunque desarrollen otras seguramente igual de válidas que las que nosotros pensamos que son superiores o inferiores, ¿no? Ese concepto de superior e inferior en la cultura a mí prácticamente no me dejó de interesar hace muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, y siempre que empiezo, últimamente he visto que en diferentes lugares donde he estado he repetido un poco la misma letanía, pero tengo que decirla porque creo que es importante para situar, digamos, un poco dónde se coloca mi pensamiento. Bueno, también se me ha olvidado de decir que estoy encantado de venir a Sevilla, porque para mí Sevilla es una patria, es una forma de patria, una forma de matria. De hecho, yo cuando hablo con mis amigos nacionalistas de aquí o de allá, les digo que también soy sevillano, que soy sevillano, y ahora, como me has comentado, ahora vivo en Estegiras, que es un topónimo que nos hemos inventado porque nos da un poquito de vergüenza decir que nos hemos ido como jubilados a Estepona, y entonces nos hemos inventado el topónimo de Estegiras, que es una mezcla de Algeciras y Estepona, que nos permite sentirnos más cerca de Úrsula Leguín y su Terramar, o el Macondo de García Márquez, o si queréis que haga un guiño a Berchal y nacionalista, pues el Lobaba de Achara. Entonces nosotros tenemos nuestras Estegiras, que es donde vivimos, y en lugar de mirar hacia Marbella, miramos hasta Algeciras, donde hay muchísima más belleza y muchísimo más interés político y muchísima más tensión para donde poder habitar. Entonces, me gustaría comenzar esta intervención con una premisa que procuro no olvidar a la hora de hablar de políticas culturales, que es a lo que me he dedicado muchas veces, y hacer políticas culturales, y que repito constantemente, sobre todo cuando intento hacerlo desde posiciones supuestamente críticas, y o mejor dicho, en mi caso, autocríticas, porque es verdad que efectivamente siempre me revuelvo contra mí mismo, ya lo he dicho antes, en el sentido de que por mucho repetir las ideas, siempre los resultados son aquellos que esperas, pero tienes que vivir, digamos, en esa incertidumbre de la posibilidad de la reforma, ¿no? Porque tampoco puedo olvidar que las políticas de gestión cultural tendrían que estar mucho más alerta con sus propias inercias individuales, ¿no? Es decir, deberían de ser autocríticas, deberíamos ser autocríticos, más autocríticos, porque a veces nosotros mismos mantenemos, digamos, las inercias de la situación de las instituciones culturales, porque estamos anclados en la precariedad laboral o determinados por la presión institucional, determinados por la presión administrativa y burocrática, capítulo último de mi intervención, que hablaré después, en la que se trabaja diariamente, ¿no? Es decir, hay una condición de precariedad que afecta al sector cultural, pero que también afecta al sector a otros sectores de la cadena de producción del sistema capitalista en el que vivimos, ¿no? Y también, digamos, en esa condición de chantaje emocional en el que esto es lo que hay y si no te gusta lo dejas, ¿no? Entonces, pues, te ves obligado, de alguna manera, digamos, a cumplir como ciudadano todos los requisitos y normas que de alguna manera te exigen para poder seguir viviendo y tener un cierto nivel de dignidad a la hora de poder vivir una vida digna, ¿no? Y aunque, como nos hablaba brillantemente el otro día mi tocayo Albarrico, sabemos que nuestra condición humana, él hablaba de la condición humana como principio fundamental ante la inteligencia, y la inteligencia artificial más aún, esa condición humana escénica, es la condición humana que se pone en escena cuando los cuerpos nos cruzamos unos a otros, y él hablaba de obscénica, cuando esa inteligencia, la inteligencia artificial no te permite tener un cuerpo y otros cuerpos con los que comunicarte y con los que dialogar, y es una condición que te permite hacer cualquier cosa y decir cualquier cosa en las redes, porque no hay cuerpos y no hay sujetos, sino que no tienes la capacidad, digamos, de asumir la propia responsabilidad sobre lo que enuncias, lo que piensas y lo que hablas y lo que tu cuerpo expresa, ¿no? Él hablaba de esa condición escénica, por un lado, que sería la potencia del pensamiento, y por otro lado la condición obscénica, que sería esa potencia que la inteligencia artificial se supone que tiene, pero que nos permite, de alguna manera, no sentirnos responsables de lo que hacemos y lo que decimos, es decir, no pensar, ¿no? Hablamos y escribimos sin pensar. Entonces podemos insultar a cualquiera, podemos agredir a cualquiera, podemos ser banalmente frívolos sin tener que responder con nuestro propio cuerpo. Entonces, aunque sabemos que efectivamente el arte y la cultura son imprescindibles para nuestra existencia, y no voy a entrar aquí a valorar si a uno les interesa más escuchar a Bach o escuchar a una banda sinfónica o una banda municipal, o escuchar los ensayos de la banda municipal, de las bandas que ahora mismo están preparándose, bueno, que aquí se preparan durante todo el año, para tocar en Semana Santa. No quiero entrar a valorar, digamos, esta discusión de toda la vida entre arte y la cultura, una discusión que me parece una ficción, que como la propia condición oriental sobre la otredad, es una condición que en sí misma ya expresa una construcción de clase y de élite, ¿no? Y por lo tanto yo rechazo profundamente que haya diferencias entre, de hecho, curiosamente, ayer, por casualidad, porque hacía un día intempestivo y acabé en el cine, en el Cervantes, ¿no? Que es un cine que al pasar por delante dije, hostias, si yo venía mucho a este cine, voy a ir al cine. Entonces, entré al cine no tanto porque la película que estuviera me pudiera interesar más o menos, que me interesaba hasta cierto punto, sino la idea de volver a situar mi cuerpo en una arquitectura que había sido significativa, digamos, en mi propio constitutivo andaluz, ¿no? O sevillano, por decirlo de alguna manera, más concretamente, ¿no? Entonces, bueno, pues fuimos a ver una película que se llama Por todo lo alto, que es una película francesa de Manuel Curcol, que está producida por Robert Guedeguian, que sabéis que es un tipo de cine un poco meloso, un poco sentimental, un poco fácil de ver, ¿no? Que se inscribe en teoría, digamos, dentro de lo que son los relatos del realismo social, ¿no? E introduce la lucha de clases, introduce la fábrica, introduce la distorsión de clase entre un hijo que nace, son la historia de dos hermanos, que nacen de la misma madre, pero son separados en una doble adopción. Uno es criado en una clase media, en un contexto de clase media alta y con recursos económicos que le permite desarrollar, digamos, un poco sus capacidades, o alguna de sus capacidades genéticas, que no son en este caso estrictamente genéticas, sino que su padre era también músico y, por lo tanto, desde niños habían estado escuchando el trombón de su padre, Y entonces lo que se llamaba condición genética no era más que simplemente una construcción cultural de los niños que habían escuchado a su padre tocar el trombón y por lo tanto ese trombón formaba parte, digamos, un poco de su constitutivo cultural y uno tuvo la capacidad de desarrollar esa lo que llaman condición genética, pero en el fondo es esa condición cultural de desarrollarlo en conservatorios de alto standing y se convierte en un gran director de orquesta internacional, mundialmente famoso, etcétera, etcétera, etcétera, que recorre el mundo pues, con grandes orquestas, interpretando a Bach, a Mozart y además siendo el compositor también de músicas contemporáneas, tal, tal. Y de repente tiene una le detectan una leucemia y al encuentro del ADN, estoy haciendo un spoiler para que vayan a ver la película, tratan de encontrar el ADN en el ADN de su hermana, la posibilidad de curación, descubren que su hermana no es tal, no es su hermana, y le dicen que tiene un hermano gemelo, pero que no se sabe dónde está. Y entonces él encuentra a su hermano y su hermano es un trabajador, un obrero, que trabaja además de cocinero en un restaurante de fábrica, digamos, ¿no? Se descubren mutuamente en la donación, hay una mutua donación de dona la médula, pero el otro descubre que su hermano, su otro hermano, también es aficionado a la música porque tiene una extraordinaria y maravillosa colección de música de jazz, que tiene una sensibilidad, un oído extraordinario, capaz de distinguir las notas musicales de cualquier ruido, y el hermano experto, digamos, el director elitista, descubre que en la inteligencia, en el saber popular, en la cultura popular de su otro hermano, hay una potencia sin desarrollar, ¿no? Entonces le regala un trombón nuevo, etcétera, y entonces ahí está la película, pues habla, digamos, un poco desde qué punto la cultura se inscribe en los cuerpos genéticamente o simplemente tienes una potencia de clase, es decir, un lugar privilegiado para poder estudiar en el Conservatorio de París y el otro estudia pues, en un puto pueblo del norte de Francia, creo que es alrededor de Lille, en la zona industrial. Y tal. Entonces hay una serie de cosas que les voy a contar todo, pero ahí se pone en valor, digamos, un poco la importancia que puede tener en un contexto obrero, pero también en un contexto sociopolítico, que a mí me interesa mucho, como podría ser Algeciras o Tarifa, la importancia que puede tener, la relevancia que puede tener una banda de música, como por ejemplo, bueno, el documental que hizo José Luis Tirado, que es uno de los que me ha dicho que no viene porque se iba a echar la siesta y se... Si estás escuchando, que sepas que esto no te lo voy a guardar. Es un documental muy, muy bonito sobre cómo se constituye una banda de música y cómo en esa banda de música lo fundamental es la construcción de la comunidad, la construcción, digamos, de una relación social, la relación de un intercuerpo, de la posibilidad de que los cuerpos no estén solos, de que la experiencia de vida se pueda compartir en un pueblo, porque el director de orquesta dirige una orquesta, los músicos son de su padre y de su madre, uno vive en no sé dónde, en Frankfurt, en Hamburgo, en no sé dónde, no hay comunidad en la orquesta, pues si la hay es una comunidad profesional exenta de afectividad, y sin embargo en la banda de música hay una afectividad cultural que permite constituir, digamos, un ensamblaje obrero que además les permite, digamos, revelarse a través de la música como una forma pues en lugar de manifestarse, pues tocan, al final hacen un bolero, y o sea, no quiero entrar, por lo tanto, en esa valoración de que es alta o baja cultura, porque he tenido lo mismo, he tenido una experiencia familiar yo en mi casa, que a mí como me gusta mucho mezclarlo con mi biografía, un cuñado que siempre sabía que tenía una voz extraordinaria, que tenía un oído maravilloso y hace unos meses se metió a cantar en un coro y el profesor de música se ha dado cuenta que tiene una voz extraordinaria y ahora pues está cantando, hace ópera en Algeciras y lo hace estupendamente, ¿no? Esa potencia de la cultura también está, digamos, en esos lugares que a veces no reconocemos como lugares de la cultura, sino que reconocemos como en espacios de segunda categoría o tercera categoría, y lo sublime está en el gran palacio de conciertos, el sublime está en los grandes escenarios, cuando realmente lo sublime puede estar en cualquier interafectiva que nos permite hacer esta vida que queremos vivir y no la que nos obligan a vivir, ¿no? Santiago Bertelli tiene unas reflexiones maravillosas sobre la fuerza del dolor como la única potencia para rebelarse contra la vida que nos obligan a vivir, ¿no? Claro, tampoco es lo mismo que esto, joder, si llevo medio folio, con la leche. Ya sabía yo que las improvisaciones iban a acabar con mis 40 minutos. Tú me cortas, así que al final además es un poco aburrido. Entonces, evidentemente los que venimos del mundo del arte también tenemos esa, yo por lo menos la tengo, otros quizás no, porque yo como hace muchísimo tiempo que no voy a Arco, como sabéis, unos años de mi vida mi psicoanalista, mi confesora me dijo que si, perdonad este chiste, mi confesora me dijo que si quería seguir creyendo en el arte, lo mejor que tenía que hacer era dejar de ir a Arco, porque aquí era el infierno. Entonces, mejor que no fuera. Y mi psicoanalista me dijo, si quieres seguir vivo, mejor sal de aquel putrerío, porque cada vez que vuelves de Arco parece que vienes con taquicardias, el hígado es una hostia, no sé qué, esto, lo otro, y tal. Entonces dejé de ir a Arco, lo mismo que dejé de ir a las escenas donde de alguna manera esta cosa del arte que se convierte en una representación de lo social no justifica la existencia de la propia obra artística, que en sí misma, ya por sí misma, sobrevive sin que haya nadie que le haga la corte, ¿no? Y en esa corte, bueno, siempre sabéis, como sabéis, para mí tampoco es lo mismo un coleccionista de arte cuyos fondos artísticos son objetos para la especulación financiera que la de otro cuya colección se fundamenta en determinada sensibilidad patrimonial sin ánimo de usura o simplemente adquirida por el placer estético de disfrutar de algunas obras de arte por las razones que sean, ¿no? De igual modo que para mí, para que entendáis un poco esta obsesión mía por el materialismo, por las formas materiales, por la exigencia de que el buen estado tiene que reconocerse en las formas dignas de la condición material de vida, entonces para mí no es lo mismo el pequeño propietario, digamos, de una o dos viviendas, o los que sean, ¿no? que los pequeños propietarios de vivienda, que los de fondos de inversión inmobiliaria, que por cierto, en muchos casos, o en algunos casos, coinciden los primeros con esos últimos, es decir, que los que tienen grandes colecciones, que piensan la obra de arte como un objeto de intercambio, como una acción de bolsa, quiero decir, generalmente son los que tienen muchas propiedades inmobiliarias, ¿no? Y para mí, digamos, trabajar en esas paradojas y en esas contradicciones, es verdad que no, tampoco uno puede ser uno que no es binarista en su vida, ¿no? Intenta no serlo, tampoco tiene por qué ser binarista en esta situación, ¿no? O sea, no es una cuestión de blanco y negro, porque en los grises se manejan muchos intereses y en las fisuras, como decimos entre nosotros, hay muchas potencias que se pueden incluso desvelar en esos lugares donde efectivamente el patrimonio no es un bien común, sino que es un bien privado, pero también bien, se puede... digamos, estas paradojas que tiene, digamos, el sistema cultural, ¿no? Donde lo hablaba nosotros todos, sabiendo que efectivamente las redes sociales son propiedades, digamos, todos estos, digamos, especuladores especuladores financieros, pues todos estamos en las redes sociales, porque al final, digamos, como dice el pueblo, nuestra subjetividad está atravesada por la condición capitalista, o sea, no dejamos de ser parte del sistema y somos los que alimentamos y retroalimentamos esa fórmula. O sea, que también es verdad que tú puedes posicionarte ante esa contradicción de una forma negligente o de una forma, digamos, activamente digamos, alerta para poder, para que no te cojan, digamos, un poco el toro por los cuernos y pierdas un poco el sentido de lo que estás viendo, ¿no? O sea, tratas de entender un poco lo que estás viendo y procuras buscarle, digamos, el mejor significado posible. Pero bueno, en esas contradicciones y en esas paradojas nos movemos un poco, ¿no? Por tanto, tampoco podemos olvidar que las instituciones culturales no son entidades separadas de la vida, no lo son ni están aisladas de la realidad, ni su dinamismo, de su composición social, de las formas materiales de existencia, de las diferencias de clase, ya lo he dicho otra vez anteriormente, caso de que, donde se pone de manifiesto la segregación económica y el racismo también, ¿no? Es decir, el sistema cultural no es una totalidad uniforme, ni una unidad de destino universal, por mucho que pretendan determinadas concepciones patrióticas de la cultura. El otro día Jerome Robbins hablaba de que cuando se constituye la nación, lo primero que se hace es generar una escuela y un ejército, es decir, para que la nación se constituya como la nueva figuración, digamos, del sistema político moderno en el que nosotros estamos inscritos. Lo primero que se hace es una escuela para unificar la lengua y un ejército para poder recabar impuestos exactamente igual y armar al ejército, ¿no? y hacer una biblioteca, decía él. Pero curiosamente, ni siquiera así puede, digamos, pensarse que la escuela en sí misma o la biblioteca en sí misma es, digamos, una herramienta que el Estado emplea, digamos, un poco para imponer un tipo de subjetividad prefijada, ¿no? O sea, no es así, porque dentro, digamos, de esa condición de que la escuela y la biblioteca o el teatro, como decía ayer Jaime Gómez Salazar, son elementos constitutivos de una subjetividad dominante, digamos, de una estructura de pensar en la que todos estamos dentro, desde dentro de una biblioteca también se pueden encontrar potencias liberadoras y emancipadoras. Yo, de hecho, soy hijo de trabajadores, digamos, ¿no? Hombre y una mujer venidos del campo, que pusieron un pequeñito bar en un pueblo en Tolosa, en el País Vasco, ¿no? No había, en mi casa no había libros, y cuando yo tuve la oportunidad de entrar a una biblioteca municipal, pues encontré que en aquella biblioteca municipal se abría una potencia. Es verdad que seguramente los libros que había en aquella biblioteca eran libros que de alguna manera constituían el pensamiento occidental, blanco, racista, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también es verdad que en esas fisuras, entre libros, entre legajos, entre páginas, entre comentarios, aparecen otras literaturas, aparecen otras voces, y de repente encuentras y ves y encuentras que incluso dentro de la normativización de la inteligencia aparecen potencias que te permiten leer desde otro lugar, que te permiten estar siempre fuera de esa normativización, y sabes que efectivamente fuera de la norma existe un exterior, que es un exterior que también forma el mundo, no un exterior, existe otra parte del mundo que se te ha negado y que sin embargo también tiene voz, también tiene experiencia, también tiene folclore, también tiene música, también tiene color, también tiene religión, también tiene formas y culturas, ¿no? Y descubres que efectivamente no estás tú solo, sino que estás con otras, y que además estas otras no han tenido la posibilidad que tú has tenido de tener un libro o de tener acceso, digamos, a un concierto de la Orquesta Sinfónica de la Revolución Española en el Teatro Victoria Eugenia de San Sebastián, la primera vez que yo entendí lo que significaba ponerse los pelos de punta cuando escuché el bolero de Ravel. Cuando de repente ya la orquesta se pone, pues yo se pone los pelos de punta, y entonces dije, hostia, aquí esta es la cultura, ¿no? Que se me ponen los pelos de punta. Pero bueno, luego se me han puesto los pelos de punta de otras muchas maneras. Por ejemplo, pues la primera vez que escuché a Rosalía, cuando era prácticamente una desconocida, en un concierto que estábamos 100 personas. Yo ahora jamás iría a un concierto de Rosalía de 80.000 personas en el Wicking Center, pero seguramente, incluso ahí en ese lugar, la propia Rosalía tendrá seguramente muchas cosas que decir dentro de la industria de la música. Aunque ya sea parte de la industria de la música, tampoco se puede negar la potencia reveladora que ella pueda tener en esa situación. O sea que hay que estar atento, no caer en los binarismos, es decir, alto y bajo, negro y blanco, la banda y la orquesta, el cuadro de Kandinsky, el dibujo de una aficionada. En fin, yo ayer pasé por el taller de arte y de cerámica, donde mi hija Alicia dio sus primeros pasos en la cerámica, y entrar en aquel espacio y ver todavía dos señoras mayores haciendo cerámica, pues realmente a mí se me hizo el alma un caramelo. Es decir que esa potencia de lo popular está presente incluso en las formas y las manifestaciones que no tienen por qué estar reconocidas ya que hay que moverse en esa... Entonces, el sistema cultural no es una totalidad uniforme, ¿no? Como dice un libro que además os aconsejo, que está escrito por Laura Quintana, que es una profesora del Departamento de Filosofía de la Universidad de los Andes en Colombia, se llama Espacios Afectivos, Instituciones, Conflicto e Institución, instituciones, conflicto e institución, es un conjunto heterogéneo, irreductible, pero con la misma vida social, de experiencias individuales y colectivas, espacios e instituciones públicas, privadas o del común, que no son ni públicas ni privadas, que pertenecen a todos y que desarrollan su gestión desde esa conciencia autogestionada, lógicas administrativas y económicas, técnicas y normativas muy dispares, desplegadas además por agentes muy diferentes, con vocaciones y voluntades desiguales, desde empresarios depredadores hasta funcionarios ensimismados y depredadores y acumuladores, hasta pequeñas y medianas empresas o cooperativas socialmente responsables, fundamentales para entender y sujetar el sistema de la cultura y del arte, desde funcionarios ensimismados, arrogantes y autoritarios, moralmente ensimismados sería incluso un regalo decirles, arrogantes y prepotentes, sin embargo, a dignos, eficaces servidores civiles que asumen esa condición de función pública, entendido como una prestación de servicio civil, que sería la característica que definiría lo que llamamos el buen Estado, si en algún caso podríamos atrevernos a decir que el Estado puede ser bueno, cuando es verdad, sabemos los que tenemos también un cierto bagaje. Anda, se ha despertado la siesta, José Luis. Que te acabo de emocionar. Entonces, porque también este binarismo, digamos, entre el blanco y el negro, también lo vivimos los propios funcionarios que tenemos una vocación reformista, que como funcionarios no podemos ser más que como muchos socialdemócratas, pero que en el fondo tenemos un corazoncito anarquista, ¿no? En el sentido de que efectivamente una revolución por venir sería posible, aunque pues, evidentemente que todas las que han venido han sido la mayoría de ellas un desastre, ¿no? Pero bueno, ya que hablamos de anarquistas reconocidos, que seguramente, si no lo habéis leído, sería bien que lo leyeseis, conoceréis la literatura de David Graeber, que tiene un libro fantástico que se llama precisamente La utopía de las normas, de la tecnología, la estupidez y los secretos placeres de la burocracia, que es un libro extraordinario que hace un recorrido de la historia de la burocracia interesantísimo, ¿no? Y estaba yo aquí. Sí, hablaba de la UDA, ¿no? Que dice, bueno, por tanto, ese es un entramado complejo y plural habitado por intereses y proyectos muy diferentes, unas veces contrapuestos, otros complementarios, ¿no? Un centro de arte, un evento cultural, cualquiera de ellos, además ahora cada vez más, puede proponer un programa para, bueno, la propia Netflix es, digamos, un poco la gran maquinaria, digamos, entre comillas, que alguien denominaría woke, ¿no? Bueno, de alguien no. Ya, en fin, el propio Trump se quiere cargar a Netflix porque se supone que a través de Netflix nos llega toda la ideología woke, olvidándose de que efectivamente la palabra woke viene del alzamiento, de levantarse, de estar atento, o sea, de ser que es una palabra que tiene que ver, digamos, un poco primero con los movimientos antirracistas, después con la ampliación de los derechos humanos, y que ahora la extrema derecha, con esa habilidad tan extraordinaria que tiene para resignificar los signos y las palabras, la ha utilizado para reducirla, digamos, a una expresión degradante de todas esas luchas que todos hemos estado empeñados en desarrollar a lo largo de tantos años, ¿no? Un centro de arte, un evento cultural puede proponer una programación aparentemente revolucionaria, entre comillas, ¿no? En sus contenidos formales, feminista, ahora no hay un centro de arte que no sea feminista, no hay un centro de arte que no sea ecologista, no hay un centro de arte que no sea decolonial, no hay un centro de arte que sea cuidador, o sea, en fin, no lo hay, pero en su estructura, pues sigue siendo una institución precarizadora, sus políticas económicas, sigue siendo incluso reaccionaria en sus actividades sociales, excluyente, elitista, clasista, esnovista, racista. No hay más que ir, digamos, un poco a las fiestas que se organizan en torno, digamos, a estos lugares de representación social, y discriminatorias en las políticas de acceso también a la institución, incluso en cuestiones relacionadas con el capacitatismo, con la inclusión, la exclusión, la diversidad, ¿no? Y además, por mucho que cierto idealismo cultural lo pretenda, la autonomía del sistema cultural, por mucho que lo pretendamos, es relativa y también estamos exactamente igual supeditados a las mismas condiciones y presiones, las mismas presiones de la economía del mercado y del consumo. No podemos salirnos de la... No podemos, pero sí podemos encontrar otras vías. Porque es un espejo de esas condiciones de vida y reproducen los mismos parámetros económicos del sistema económico en el que vivimos, ¿no? Las grandes culturales, las grandes industrias culturales, al lado de las autogestionadas, las pequeñas, las pymes y las cooperativas, la cultura del evento masificador, al lado de las actividades sociales y culturales locativas, más locativas, la banda, digamos, ¿no? La banda de música, para utilizar el ejemplo de la banda de música que he puesto ahora, el turismo exógeno, digamos, ¿no? El turismo exógeno al lado de las experiencias sociales o festivas de la vida comunitaria, que ayer reivindicaba Jaime Conde como una posibilidad de recuperar la asamblea frente, digamos, al teatro clásico, donde hay un espectáculo que está y hay alguien que hace y otro que mira, él recuperaba, digamos, la idea de la fiesta popular como un espacio de potencia todavía por descubrir, aunque el ejemplo que puso no fue el más afortunado, porque además puso el ejemplo de la Virgen del Rocío y de la cosa esta de los 700 hombres peleándose o 1000 hombres peleándose por llevarse a la Virgen a no sé dónde, caso sobre el cual José Luis también ha hecho un documental maravilloso releyendo la película que hizo, que no recuerdo el nombre propio del director, Fernando. Sí, que además fue una película que fue secuestrada, que fue cancelada, que fue prohibida precisamente por los mismos. Bueno, la historia es larga y aquí no. Vale. Decía esto, ¿no? Pero también, ojo, ¿no? La cultura del evento, pero claro, la cultura del evento masificador, ¿quién no es? Yo no voy ya, ¿no? Porque tampoco. Vuelvo a decir, no hay dualismo posible, ¿no? Hay complejidad. Y entonces es verdad que efectivamente la industria cultural genera, digamos, una serie de efectos. Generalmente destinados a la economía del recurso, ¿no? A la economía del recurso en el sentido de generar bienes privados, ¿no? Privatizar, digamos, un poco el beneficio, ¿no? Olvidando sobre todo fundamentalmente los aspectos sociales que pueda tener, de comunidad, de encuentro, de gozo, de regocijo, de perderse la cabeza, ¿no? en un festival en un momento determinado, porque te permite disfrutar, digamos, de las pasiones del cuerpo en el encuentro de otros cuerpos, ¿no? Esa idea de fiesta, que de fiesta popular, también está, digamos, un poco en los entramados de los grandes eventos, culturales. Yo, si existiera alguno, estaría atento a lo que está pasando dentro, pero es verdad que efectivamente tampoco es una cuestión de blanco y negro, ¿no? Yo siempre he dicho mil veces, he repetido mil veces, que yo soy mucho más partidario de 10.000 conciertos para 1.000 personas, o 100, si es posible, como aquel que escuché a Rosalía, que 10 para 100.000, ¿no? O sea, que también en el fondo lo que estoy hablando es, que voy a hablar después, es de formas de redistribución, digamos, de la sensibilidad, ¿no? O sea, yo soy mucho más de bibliotecas, centros cívicos de proximidad, plazas públicas, canchas deportivas de barrio, salas de teatro municipales, o sea, más. En fin, preferiría que hubiera muchos más, bueno, esto lo digo después. Bueno, y además digo, siendo consciente que esta visión binaria y simplificadora está a su vez compuesta por una heterogeneidad muy compleja, ¿no? Las pasarelas, de hecho, ya estuve en una de ellas, ¿no? Porque fui a ver la última película de Jordi Esteban, que no pasamos por la pasarela. Pero bueno, da igual, me invento con la literatura las cosas, y si vosotros creeros como si fuera de verdad, para eso está la literatura. Está aquí también Javier Andrada, que coincidimos viendo la película de Jordi Esteva. Las pasarelas rojas de los festivales, ¿no? Que parece que lo que producen es un efecto de glamour, también están atravesadas por la precariedad. Sabemos que debajo de las alfombras rojas hay muchísima miseria, porque la fama puede ser tan efímera como una tormenta de verano, ¿no? Sabemos que el 90% de los actores y artistas viven con muchas dificultades de su profesión, ¿no? Y muchos de ellos tienen que sobrevivir malamente y llegan a la vejez en estados bastante lamentables, exceptuando, digamos, una minoría que ha tenido el privilegio de poder estar precisamente dentro del star system o dentro, digamos, un poco de las industrias culturales más hegemónicas, ¿no? No voy a poner nombres, ¿no? Como dice Antonio Monegal, como el aire que respiramos, el sentido de la cultura, que es un Monegal es un profesor de la literatura comparada, estuvo en Princeton y ahora está, creo que en Pompeu Fabra en Barcelona. Él bebe también de la genealogía de la cultura, ¿no? Que también Jaron Robbins la menciona en su libro, ¿no? Que es Raymond Williams, que digamos un poco todos los neomarxistas ingleses que también se vinculan, digamos, un poco a la escuela de pensamiento frankfurtiana, Adorno, Horkheimer, Benjamin, etcétera, ¿no? En esa genealogía del pensamiento nos escribimos muchos también, ¿no? Sin olvidar, digamos, otras genealogías distintas como la del surrealismo o la del psicoanálisis o cualquier otra que también están afectando, digamos, nuestra forma de entender el mundo. Cuando algunos planteamos que la lógica de la cultura no tiene por qué ser la de la economía, hablando ahora, digamos, un poco de esta cosa de los recursos, también somos conscientes de que es compatible con que la cultura movilice una considerable actividad económica. O sea, esto, el hecho de cuando la gente piensa que la cultura está exenta de la economía, pues es una otra ficción idealista que no tiene nada que ver. Puede haber formas de cultura que efectivamente nos inscriban, digamos, en el intercambio del intercambio económico, del mismo modo que son muy diferentes la educación que la industria educativa. Entonces, en esta doble dimensión social y económica, que lo mismo que la salud pública tiene una industria sanitaria, pero por eso no la salud pública tiene que considerarse un bien de cambio, sino más bien un bien de uso, ¿no? Igual que la educación debería de ser así. Por lo tanto, yo no niego la importancia del mercado en la organización de la vida y, por lo tanto, de la cultura. Tan solo planteo que los límites del crecimiento de una, sea, o de esas unas, sean corresponsables con una redistribución justa entre los beneficios del capital que genera la primera y las rentas del trabajo que produce el sentido de la cultura. Es decir, a los trabajadores que están trabajando poniendo andamios en los festivales, a la gente que está atendiendo, digamos, a las personas que asisten, se les pague justamente, se les retribuya dignamente, se les considere en su estatus de trabajador en las mismas condiciones que cualquier otro, que tenga su seguridad social, que tenga su dignidad en el trabajo, ¿no? Es decir, que se redistribuya en beneficios más de unos que de otros. Es decir, que el propietario del evento no se enriquezca a toda la velocidad para comprarse una casa en Miami y el trabajador que está poniendo el andamio de un macroescenario donde va a cantar Rosalía no tenga la capacidad de poder comprarse o pagar un alquiler digno en la casa, en cualquier sitio, en su pueblo, ¿no? O sea, yo lo que hablo es de redistribución justa de los beneficios, que es evidentemente una revolución política que está pendiente y que nunca acabamos de resolver. De hecho, el último libro de Santi López Petit se llama Tiempos de Espera, Marx, Artaud y la Fuerza del Dolor, pero que el título podría ser que los que tenemos ya, el otro día una mujer que estaba aquí, que dijo ella, lamentaba, que se me va la olla, lamentaba llevar muchos años, digamos, luchando por por superar la precariedad. Y yo le dije un poco en broma, pues joder, pero es que llevamos siglos, porque, en fin, ella decía que llevaba 20 años, pero que yo ya llevo 2 siglos ya en esta historia, ¿no? Desde los 70 hasta los casi ya, en fin, esta media década. Bueno, esta idea, digamos, un poco a la distribución, ¿no? Por tanto, por eso la distribución de los recursos públicos y su justo reparto, igual que en cualquier otro sector de la economía, también debería inscribirse en políticas redistributivas que defendieran a los sectores más frágiles, fundamentalmente el tejido creativo, más desprotegido, ya lo he dicho, y que fuera inversamente proporcional desde lo pequeño a lo más grande, del mismo modo que las propias políticas fiscales, siempre que son las que de alguna manera soportan en gran parte el sistema público de la cultura, deberían favorecer a los más débiles de la cadena de producción y exigir más a los que más acumulan, ¿no? El otro día lo hablaba con una economista cómplice que también está aquí, que este tema daría por sí solo para dar otra conferencia, que abordara la cuestión de la redistribución de los beneficios de las rentas del capital y del trabajo o de su distribución en la economía del Estado, cuestión nada baladí para entender su buen funcionamiento, ¿no? Por comentar un dato, cuando digo un dato, no penséis que me he puesto ahora en el cuerpo de Yolanda Díaz, que siempre que habla dice que nos va a dar unos datos, pero bueno, es otro chiste que para aligerar un poco la pesadez que llevo, porque me quedan unos cuantos folios todavía. Por comentar un dato, hace unos días leí que el 72% de la evasión fiscal se concentra en las grandes empresas y fortunas, pero menos del 20% de los técnicos de Hacienda persiguen a estas empresas, mientras casi un 85% de la plantilla investiga el fraude correspondiente a autónomos y pymes, que supone solo el 28% del fraude. Es decir, por tanto, para empezar a hablar de una buena gestión de los recursos públicos, habría que exigir que esos datos fueran como mínimo al revés, ¿no? Es decir, ya si eso fuese al revés, probablemente podríamos empezar a pensar que el Estado puede tener recursos suficientes para que efectivamente la precariedad se pueda combatir desde salarios dignos, de subir el tal, pero también proteger a las pymes en las condiciones de contratación, desde toda la cadena de valor que se añade al trabajo, del que también podríamos hablar muchísimo, ¿no? Ayer, antes de ayer, interpelé a Ana Sánchez reconociéndome en la tesis sobre esta idea del reparto. Ella habló del famoso libro del reparto de lo sensible de Jean Rancière, que muchos habréis leído, al que yo le decía que quizás deberíamos incluir, cuando hablaba de lo sensible se refería, digamos, al arte como una condición política, ¿no? Es decir, que no fuera el arte como... Él distingue, digamos, un poco entre el arte político y el arte policía, ¿no? O sea, sería largo de hablar aquí, ¿no? Y añadía que quizás deberíamos incluir en los mismos parámetros el reparto de lo sensible y el reparto de las condiciones dignas materiales de vida. Es decir, juntas deberían de ir el reconocimiento, sería, digamos, la sensibilidad y la redistribución, como ya hace ya 30 años debatieron en un famoso debate Nancy Fraser y Judy Butler a finales de los 90, ¿no? Como si fuesen antitéticos, como si, digamos, un poco el espacio de la cultura y de la sensibilidad pudiera ser autónomo en relación, digamos, un poco a las condiciones de vida, ¿no? Las posiciones marxistas, digamos, de Fraser en aquellos momentos, y digamos un poco las lingüísticas, o si queréis, por su estructuralista, de Judy Butler, a la que se le ha acusado, digamos, de situarse, digamos, en el ámbito de lo filológico, ¿no? Abandonando, digamos, yo no estoy de acuerdo, porque los últimos libros que ha escrito Judy Butler podrían ser perfectamente firmados por, no sé si por Nancy Fraser, pero sí por otras pensadoras que efectivamente entienden que no pueden ir separadas el reconocimiento y la redistribución, ¿no? No pueden ir separadas la sensibilidad y la redistribución de los recursos. Por lo tanto, para esa necesidad y posibilidad de políticas culturales autocríticas, además de hablar de la cultura como derecho, que se habla, digamos, ahora en todos los sitios, ¿no? Como si fuese un enunciado, digamos, abstracto, por supuesto, el reparto de lo sensible, ahí estaría esa función de la cultura como derecho. Tendríamos que insistir mucho más en situar nuestras reivindicaciones culturales, no solamente la de los artistas, al lado de otras luchas políticas que defienden la reapropiación de los bienes comunes para lograr una redistribución justa y equitativa y de ese modo mantener y mejorar todas las formas sociales justas de la Claro, si las necesidades vitales, si las prioridades vitales de la existencia, alimentación, vivienda, sanidad, lo hemos dicho también estos días, prestaciones sociales, educación y movilidad estuviesen cubiertas por derecho y no al contrario, pues probablemente las relaciones con el trabajo y con el tiempo libre estarían mucho más determinadas por el deseo que por la obligación, ¿no? Remedios Zafra dice que disponer del tiempo propio debería de ser un mandato, ¿no? Yo ahí también he escrito en algunas ocasiones sobre, hace poco, en un texto que me pidieron del Centro Dramático Nacional, en su revista dramática, el título era un poco provocador, decía que la mejor residencia artística sería la renta básica universal, ¿no? Pero bueno, esto es una posición compleja de debatir ahora porque nos llevaría mucho tiempo, ¿no? En cualquier caso, la jubilación no deja de ser una renta básica universal, lo que se cobra a partir de los 65 años, ¿no? Es decir, como creo que aún tiene sentido abrir una guardería pública, aunque cada vez sean menos, o mantener activo un hospital a pleno rendimiento, con medios suficientes para atendernos con dignidad, o inaugurar un centro cultural provisto de recursos personales y materiales, o seguir apoyando las universidades públicas para que cualquiera, de cualquier condición, pueda tener las mismas oportunidades de desarrollo personal, o abrir un teatro municipal, o un teatro capaz de ofrecer alternativas, las que sean, a la industria privada del ocio y el espectáculo, a pesar de mi pesimismo, sigo pensando que es necesario exigir un buen funcionamiento de los servicios públicos que las personas nos damos a nosotros mismos, porque nadie nos los regala, nosotros nos los damos a nosotros mismos pagando impuestos y cediendo nuestra autonomía para que se regule justamente. Bueno, luego también es importante tener en cuenta que además de que las instituciones culturales están expuestas y son efectivamente, no están vinculadas, digamos, a una concepción idealista de la cultura, como estamos comprobando en los ciclos políticos involutivos de diferentes lugares del mundo y también aquí cerca, estas transformaciones que pensamos, estas reformas que nosotros pensamos que son progresistas, ¿no? O progresivas, mejor dicho, bueno, en algunos casos pueden ser progresistas, pero bueno, digamos, pues dejémoslo en progresivas, de las que hemos hablado, no se producen necesariamente siempre en el mismo sentido y en la misma dirección. A veces, lamentablemente, lo hacen en direcciones contrarias, en el sentido involutivo, porque las instituciones culturales son también parte y espejo de esa realidad política, y me refiero a desplazamientos antidemocráticos o autoritarios, como estamos viendo ahora, ¿no? Que ni siquiera son conservadores, porque ellos se creen conservadores, pero en el fondo, la manera en la que tienen ellos de pensar la sociedad es una forma que no se desvincula de las máquinas de producción y depredación del sistema capitalista, porque si por lo menos fueran conservadoras, en el sentido que Alba Rico, siempre conoce, mencionar esa trilogía que Alba Rico siempre propone, ¿no? Tendríamos que ser económicamente revolucionarios, socialmente reformistas y culturalmente, antropológicamente más conservadores, ¿no? Como una política de prudencia, que dice él, conservador es la política de prudencia y sensatez, que dadas las circunstancias en las que se encuentra el mundo, incluso podríamos entenderla como revolucionaria si de ese modo, parándonos a pensar lo suficiente, fuéramos capaces de vivir con otros ritmos y así disminuir la velocidad de esa locomotora de la que hablaba Benjamin, ¿no? En la que viajamos no sabemos muy bien hasta dónde y si vamos a estrellarnos, ¿no? Desde luego, para mí ahora mismo, como ex gestor cultural, ¿no? y retórico de la cultura, ¿no? esta concepción revolucionaria de la cultura, esta concepción conservadora de la cultura, para mí, desde luego, atender bien lo que ya tenemos, es decir, en lugar de seguir construyendo nuevos museos Guggenheim, ¿no? como quieren hacer ahora mismo en el País Vasco, ¿no? en un espacio de la biosfera, ¿no? En Urdaibai, que es un lugar maravilloso, quieren construir otro museo Guggenheim para llevar 200.000 turistas a una zona que en sí misma, por sí misma, no necesita más belleza que la presencia de la ausencia de los millones de turistas que van allá de manera accidental y que les llevan allá como les pueden llevar, pues, a ver un lugar por el que pasan sin que entiendan el significado de lo que ocurre, lo que están mirando y lo que están viendo, ¿no? Que es el mal, digamos, del turismo de que llamo yo, de estos barcos que van de puerto a puerto, de turismo de crucero, ¿no? Aunque también es íntimo, tampoco hay, poner, hay por qué necesariamente... yo no he estado nunca en un crucero, pero me han contado que la gente lo pasa estupendamente en un crucero, así que bueno, pues tampoco, pues viva los cruceros. Entonces, para mí atender bien lo que ya tenemos, es, desde mi punto de vista, es mucho más sensato y revolucionario que seguir fantaseando con deseos inalcanzables. No sé qué está pasando con la artillería aquí, o con las otras casas de cultura, que todo el mundo quiere hacer centros culturales enormes en cárceles viejas reconvertidas en centros culturales, luego no hay dinero para mantenerlos. No, bueno, pues deja la cárcel como estaba, deja que la ruina por sí misma habla de su potencia de ruina histórica, no pasa nada, la ruina en sí misma ya es una potencia, y o hace casas sociales de verdad, no casas sociales de 300.000 euros, porque ahora resulta que las casas de protección social cuestan 300.000 euros, o sea que es una cosa que flipo, en algunas ciudades de España por lo menos. O sea, esto a veces yo, esto también se lo copié a Álvaro Rico. Soy más arquíloco. Arquíloco, sabéis que fue el poeta desertor que arrojó su escudo y se negó a llevar las armas para la guerra. Ser más arquíloco que Aquiles, que era el guerrero alado, que siempre estaba dispuesto a encabezar el ejército y tirar para adelante. Pues igual es el momento de ser más arquíloco. O ser más Epimeteo, que miraba más al pasado para ver aquello que habíamos dejado atrás, aquellas potencias que habíamos dejado atrás, para poder convertirlas en potencias revolucionarias, que Prometeo, que siempre va hacia adelante con el fuego, etc. ¿No? Pues yo soy más Arquíloco y Epimeteo que Aquiles, que Aquiles, que Prometeo. Y claro, alguien me dirá, claro, joder, porque tienes 70 años y eres un jubilado, ¿y qué vas a hacer? Joder, pues evidentemente, pues pararte, estar tranquilo y no seguir dando leña, ¿no? Pero bueno, dejemos atrás esta cosa. Me quedan 6 minutos, 8 minutos y una hora. Me había prometido a mí mismo que me iba a pasar de una hora. Aunque sigo siendo, bueno, estos días precisamente al hilo de la aparición de la, en librería del último libro de Sara Mesa, Oposición, título Oposición, autora también del magnífico opúsculo Silencio Administrativo que publicó en 2019, se ha hablado también del reciente, el informe de Remedios Cifra, la que ya, Zafra, la que ya he citado, donde escriben con agudeza sobre la violencia burocrática, la tristeza administrativa, la deshumanización tecnológica y el desafecto que se extiende entre los trabajadores de la Academia de la Cultura. O hemos también recordado otra novela que yo no he leído, pero que mi hija me ha hablado maravillas de él, Solo Quería Bailar, de Greta García, esa sátira que escribe también contra la administración pública y que curiosamente las tres son... o viven, o están, o han estado en Sevilla, una casualidad intencionada, creo. Pero también atención, ¿no? Quizás ahora tengamos que discernir también mejor cuál es el objetivo de la crítica a la mala administración, precisamente en el momento en que las motosierras de los autócratas, plutócratas y megalómanos tecnológicos del mundo se han puesto de acuerdo para reducir los servicios, eliminar los servicios públicos a su mínima expresión, con el fin de apropiarse precisamente de los recursos que el Estado destina a esos servicios en beneficio propio o en beneficio de las industrias que sustituirían, digamos, a esos servicios públicos. Que curiosamente, paradójicamente, uno siempre piensa que la capacidad de poder reclamar el derecho a la sanidad o el derecho a la vivienda podían ir de la mano, porque forman parte, o el derecho a la dignidad del trabajo cultural podían ir de la mano. Y la misma manifestación, me acabo de enterar el otro día que el viernes hay una manifestación por la vivienda a las 12 y otra manifestación por la sanidad a la 1, en dos sitios distintos, lo cual ya también dice mucho de la imposibilidad de entender lógicas de encuentro, ¿no? El sábado. ¿Eh? El sábado, sí. Sara Mesa, en una entrevista que nos hacían a las tres hace poco en el Cultural, para que veáis que también leo prensa del régimen, lo primero que deberíamos hacer, dice, es romper el tabú, hablarlo abiertamente entre los afectados y desde luego reconocer que dentro del funcionariado hay personas dedicadas a tareas completamente inútiles, en muchos casos también infrautilizadas y desmotivadas, es verdad. Yo reconozco que en mi larga experiencia profesional, he de decirlo con orgullo, una inmensa mayoría de compañeras con las que he trabajado creen en las labores que ejerce y lo hace con plena dedicación, pero no podemos ocultar que existe otro sector que abandona sus responsabilidades, se acomodan en sus puestos, incluso escudándose en los derechos laborales, incluso algunas son sindicalistas, hacer lo imposible por aplicarse la ley del mínimo esfuerzo, o lo que es peor, se convierten en la punta de lanza de los que transforman la burocracia en un infierno. Un buen Estado también sería el que fuera capaz de discernir y, por tanto, actuar en consecuencia entre los que cumplen sus funciones con dignidad y con los que, por el contrario, se aprovechan de su condición para intereses privados. Pero Mesa insiste en que decirlo no es dar armas a la ultraderecha. Lo que da armas es no hacer nada. Precisamente para que el Estado siga funcionando igual es precisamente cuando lo que se extiende, digamos, un poco en el imaginario popular es que los burócratas en sí mismos sobran porque son los funcionarios en sí mismos sobran porque no hacen nada. Pues esto no es verdad, porque es verdad. Y de hecho, más en España, lo que ya lo contábamos también, no es que la administración pública en España sea de las que más cantidad de funcionarios tienen, de hecho está por medio de la media de la baja de toda Europa. El problema es una cuestión de funcionamiento. Yo lo he hablado muchas veces con compañeros míos en muchísimas ocasiones, que la única posibilidad que tenemos de salvar, en cierto sentido, la función pública es si desde dentro los propios funcionarios asumen esa condición revolucionaria y reformista y se ponen ellos mismos las pilas para poder regenerar, digamos, la estructura sobre la que se sujeta, digamos, un buen servicio público. En su célebre texto, que es La burocracia, Max Weber la definía precisamente como la organización eficiente por excelencia. O sea, es decir, no había posibilidad de un buen Estado si no hay una máquina eficiente, pero llevada a resolver de forma racional los problemas del Estado, las sociedades y las empresas. Él decía que el capitalismo no podía funcionar si no había a su lado un Estado capaz de tener una burocracia razonable, ¿no? Él decía que la burocracia debía estar diseñada científicamente para funcionar con exactitud, ni más ni menos, y lograr los fines para los cuales fue creada en beneficio del capitalismo moderno, en el que nosotros todavía vivimos inscritos, ¿no? Lamentablemente, entre el exceso paternalista y la insuficiencia responsable, pues la burocracia y la administración del Estado en sus diferentes niveles se ha ejercido muchas veces con objetivos e intereses muy contrapuestos, ¿no? Joaquín Vázquez, que está aquí también, de hecho, más curiosamente, en una conferencia que dio, voy a saltar aquí dos o tres párrafos que hablan, digamos, un poco de lo mismo que he dicho antes, pero claro que ya lo he dicho de una manera o de otra. Joaquín Vázquez, miembro de BNV, pequeña productora cultural independiente, privada, pero con vocación pública, en unas jornadas que se celebraron aquí en Sevilla en el 2017, en el Teatro San José de Calasanz, Pensar la Cultura. Desde luego llevamos tiempo hablando de lo mismo desde hace muchísimo tiempo. De hecho, Luis de la Fuga me recordaba la conferencia a la que me invitó también Isabel al Ayuntamiento de Madrid, donde empecé citando un libro fantástico desde el punto de vista de Albert Meister, un sociólogo anarquista, Bobur, Una utopía subterránea, donde se describe, no sé si conocéis el libro, se describe cómo el Estado construye arriba el Bobur, el famoso centro Poyer Pompidou, que está en la zona de Lejal, en París, mientras que abajo se construyen capas y capas, pisos y pisos, digamos, de centros sociales autogestionados, pequeñas empresas, libres, una novela que habla del abajo y del arriba en relación, digamos, un poco al... Vale. Joaquín dice, se refería en concreto precisamente, refiriéndose entonces a los gobiernos municipalistas que gobernaban en varias ciudades. Yo estuve trabajando, como sabéis, para Manuela Carmena, no le voy a dedicar ni un solo minuto a aquel fracaso, al abandono por parte de las nuevas municipalidades de la lucha que es preciso desplegar, que es preciso, entonces era preciso desplegar, pero yo entiendo que todavía es necesario hacerlo, contra esa creciente burocratización a la que se está sometiendo la producción, distribución y exhibición de la cultura contemporánea. Desde luego, yo estoy totalmente convencido que una cuestión que hay que abordar para, no solamente para una digna redistribución de los recursos, sino una digna redistribución del tiempo que vivimos para el trabajo cultural, es evidentemente una enorme reducción de la burocracia, ¿no? Él hablaba de la proliferación de los expedientes administrativos que hay que seguir para cualquier tipo de contratación, suministro, prestación de servicios, las montañas de papeleo que han de rellenar los servicios encargados para estos fines no sirven de nada, salvo para instalar, afirmar, hacer alarde y alabar el propio poder de la administración, es decir, la administración se convierte en sí misma en fin para sí misma y no medio. Es un poder que se extiende no solo obstaculizando, sino también, y esto es muy importante, justificando la falta de acción, es decir, se justifica, no es que no puedo hacer nada, es que no se puede hacer nada, ¿no? De hecho, yo recuerdo en los pocos meses que estuve trabajando en Madrid Destino como director general de contenidos y de espacios culturales. Madrid Destino, sabéis, es la empresa que gestiona la mayor parte de los edificios de la cultura más emblemáticos de la ciudad de Madrid, en aquella candidatura que aglutinaban fuerzas municipalistas independientes, en las que yo me inscribí a través de Ganemos y de amigos comunes como Guillermo, Celia y otra gente que venía, digamos, de centros autogestionados, que no estaban vinculados a estructuras de partidos como era Podemos, ¿no? O era Izquierda Unida, ¿no? Veníamos de otra órbita, digamos, un poco más autónoma. Pensábamos que aquello era posible, ¿no? Que la reforma era posible, y de hecho habíamos pactado una serie de acuerdos a los cuales me iba a destinar, ¿no? Uno fundamentalmente era transformar Madrid Destino, que era una empresa, una sociedad anónima, en una fundación pública por la cultura desplegase, digamos, otro tipo de economía distributiva que no se vinculase, digamos, a los ingresos. Sabéis que Madrid Destino funcionaba en la mayor parte de sus veces con los ingresos que generaban las instituciones culturales, es decir, los ingresos que generaban el propio patrimonio cultural. El patrimonio cultural se entendía, digamos, como una máquina de producción de recursos, ¿no? Pero nosotros lo que proponíamos era que esos recursos se independizaran, digamos, de la máquina del edificio y se incluyesen en los presupuestos ordinarios de cultura, y de tal manera que pudiésemos pagar los grupos de teatro no en base al número de espectadores que entraban, no en base al número de libros que se vendiesen, no en base, sino digamos un poco al simple hecho de producir el efecto cultural, ¿no? Joaquín hablaba de la aplicación indiscriminada de procedimientos administrativos para las cuestiones más triviales y para tramos económicos que ni siquiera contempla la ley. Está produciendo el efecto de desmoralizar y acabar con la paciencia de los agentes colectivos en pequeñas empresas que intentan y tienen derecho al acceso a los recursos públicos, ya que se les obliga, para sortear el tortuoso camino administrativo que se les presenta, a la aceptación de unas soluciones que paradójicamente ese mismo poder administrativo ofrece y que muy a menudo constituyen atajos, perversiones y simulacros de legalidad. De aquí que la trascendencia que tiene afrontar este debate no es técnico, sino que es político. Así pues, ya termino porque creo que aquí tengo unos párrafos que creo que me vuelvo a repetir, y además iba a citar a Max Fischer, que lo he citado cuatro veces ya estos días, y su realismo capitalismo no hay, realismo capitalista no hay alternativa. Ni siquiera sirven fórmulas más flexibles o reformistas, sino que hay que abordar un nuevo proyecto político para entender, digamos, un poco la forma institucional del Estado en relación a la cultura, ¿no? Afortunadamente, ya concluyo, a pesar de que las condiciones materiales de producción en la administración están colapsadas por esa misma deriva gerencialista y burocrática, pues muchos tratamos de llevar a cabo nuestro trabajo o tratan de llevar a cabo nuestro trabajo con una dignidad impecable. En este sentido, el incesante incremento de culpabilización individual del trabajador público, esa cosa llamada funcionarofobia, sería la más peligrosa cortina de humo tras la que se oculta el verdadero problema estructural y sistémico contra el que no se hace nada. Es decir, el problema estructural y sistémico es que hay un ataque directo a la disolución de los servicios públicos, ¿no? Entonces, escudarse, digamos, un poco en la funcionarofobia para ocultar la auténtica batalla. Si dejamos, si, si, si seguimos creyendo que efectivamente un hospital para todos tiene una función social redistributiva, si seguimos pensando que una escuela tiene una función social redistributiva, si un metro tiene un autobús tiene una función social redistributiva, yo cuando voy al hospital en Madrid, todas las cuestiones, los problemas que puede tener la cuestión de las CIF y tal y cual, a mí lo que me llena de orgullo ciudadano es sentirme un cualquiera, un otro cualquiera en un espacio mismo. Es decir, saber que yo a las 3 de la mañana, con la nariz rota y sangrando, puedo estar al lado de una persona que se ha caído y que viene del barrio de no sé dónde. Esa condición cualquiera de ciudadano que está atendido en las mismas condiciones que cualquier otra persona que no tiene, digamos, una significación, ni un currículum, ni simplemente tiene una vida, que es la vida digna que le permite vivir la vida que puede vivir. Es en esos lugares, yo cuando me siento en el metro y me siento compi, me siento compañero, me siento cohabitante, co-ciudadana de las personas que está a mi lado, sea la condición que tenga, esto a mí me permite todavía seguir pensando que efectivamente hay un sentido en el buen estado, ¿no? Así pues, la gestión reformista no es, no ya ahora, ni siquiera esa gestión reformista que yo reclamaba al principio, no es suficiente para desenmascarar esta anómala alianza entre el mal Estado, que muchas veces es cómplice precisamente de las mismas políticas de depredación, y esas fuerzas, digamos, ultraliberales, económicas, que quieren apropiarse precisamente de esos bienes. Ciertamente nos encontramos en un momento en el que, en palabras del artista Ito Steyer, las instituciones culturales están siendo claramente desmanteladas, y por lo tanto, para que haya una auténtica transformación social es necesario construir un proyecto político, no sé cuál, porque uno siempre está pensando que hay un proyecto político posible y todas las potencias se derrumban o acaban convirtiéndose, digamos, en formas de la politización ordinarias, que son pocas veces capaces de abordar en profundidad políticas más radicales de transformación de estos hechos que estamos hablando. La creación, por lo tanto, de una esfera pública democrática que implique subordinar al Estado a la voluntad general para que no se reduzca a mero instrumento de intereses particulares. Esta estrategia transformadora, para comenzar, debería optar por una gran reducción de la burocracia en una nueva batalla por la dignidad de los servidores públicos y funcionarias y de todos los ciudadanos, por tanto, en consecuencia. Ya, lo dejo aquí. Bueno, si queréis charlamos un poquito, preguntáis. No sé si también tenías en la obligación de venir, la obligación de hacer algunas preguntas o solo de asistir. No, solo de aplaudir. ¿Se anima a abrir fuego, o agua, o aire, o tierra? Hay una... Me animo yo entonces, por si acaso sirve de ánimo para los demás. Hay una cosa que tú planteabas, que está en... que citaba Joaquín, y que además, de hecho, en la mesa redonda que viene a continuación, uno de los textos que hemos dado es un texto que salió de una iniciativa de BNV en el último banco de proyectos, un manifiesto de una agrupación que hicimos, llamada Laberinto Burocrático. Entonces, uno de los temas es, tú hablabas como de la dicotomía entre el funcionario que cumple, que es lo más habitual, la funcionaria que cumple, y funcionarios y funcionarias que efectivamente intentan como escaparse de su obligación. Pero después han mencionado, creo que de pasada, y me gustaría que lo desarrollara un poco más, esta cosa con la que nos enfrentamos muchas veces, que es con la imposibilidad. No se puede hacer, lo has nombrado en concreto con Madrid Destino, pero que ocurre mucho más. Es decir, acaba viendo como un campo de lo posible, y muchas veces la frustración no es ni siquiera que el funcionario o la funcionaria no esté cumpliendo sus horarios, no tenga un interés por hacer, sino que se asume ese campo de lo posible y todo lo que queda fuera de eso directamente se elimina, y por tanto es muy difícil que haya movimiento o transformaciones, aunque sean humildes, porque en el momento en que lo posible es lo que ya ocurre, no hay manera de que ocurra otra cosa, ¿no? Bueno, entre la potencia y la impotencia siempre hay imposible y siempre hay, esto es un tema que lo hablamos muchas veces, ¿no? Siempre hay, cuando el otro día decía también Albarrico, ¿no? Que la mayor satisfacción que le producía él, que él es un indolente, si no recuerdo mal, o un perezoso, no recuerdo el término que utilizaba, que era un perezoso. ¿Os acordáis qué término utilizó? Perezoso, no os acordáis, indolente. No. Al que le estoy interpelando, que está medio dormido, no me hace ni caso. ¿Pues perezoso o qué era? Dijo Santi. No te acuerdas, vale. Entonces, él decía que, pero que lo que le producía satisfacción era el trabajo terminado. Uh-huh. Es decir, que no le gustaba trabajar, bueno, tampoco yo me lo creo del todo, pero bueno, pero que no le gustaba trabajar, que era perezoso e indolente, no sé si digo así, pero que encontraba una enorme satisfacción en el trabajo concluido. Uh-huh. Y en el trabajo concluido había, digamos, una posibilidad de seguir uh-huh. siendo perezoso e indolente, pero teniendo la capacidad, digamos, un poco de concluir y tener otro libro para escribir. Y además él sabe que él es académico y tiene que vivir pues vendiendo su palabra, vendiendo su saber, vendiendo su cuerpo y vendiendo sus libros. Porque no tiene una estructura académica que la coja, ni tiene, digamos, no es funcionario, ni tiene nada. Entonces a muchos funcionarios también nos ha pasado eso durante mucho tiempo, ¿no? Hemos atravesado las dificultades de estar construyendo proyectos que, en algunos casos muy exitosos, yo puedo decirlo, ¿no? En mi experiencia de Artelec, por ejemplo, fue extraordinaria. O sea, los 20 años de trabajo que hice en Artelec, para mí, aquella fue una institución que de alguna manera reveló una posibilidad de que efectivamente la administración pública podía conseguir una institución que podía parecerse más a un centro ocupado, no lo era, porque tenía la misma estructura de funcionamiento que un servicio de la Diputación, yo era un funcionario de la Diputación, pero habíamos conseguido, es verdad que eran los años 80 y 90, la burocracia nos había convertido en una especie de arma arrojadiza que se había vuelto contra nosotros, y entonces, bueno, habíamos conseguido un espacio donde la burocracia prácticamente había desaparecido. O sea, los procedimientos eran muy sencillos, muy simples. La relación con el ciudadano era una relación escénica, es decir, una relación corporal, la relación con el ciudadano es una relación corporal, una relación donde había un reconocimiento mutuo de las funciones que cada uno de nosotros cumplíamos y que teníamos que asumir en esa saludable relación entre funcionario y usuario, ¿no? Y es verdad que aquella fue una institución anómala que también murió atravesada por diferentes paradojas y contradicciones políticas, murió por exceso, por crecimiento, por decirlo de alguna manera, cuando apareció en el horizonte de Tabacalera y luego por medio de una inundación y también otras muchas cosas que afectaron con el proyecto, y yo me puedo sentir muy orgulloso. Ese orgullo, digamos, del trabajo bien hecho te permite seguir y levantarte por las mañanas y decir, merece la pena, ¿no? Vamos a por otro, ¿no? Entonces, claro, vas a por otro y el segundo no te sale tan bien, o te sale regular, pero dices, bueno, incluso en lo regular, dices, bueno, pero has intentado hacer, pues, no sé, dentro del proyecto del Comité Europeo de la Cultura, pues hacer un proyecto como Tratado de Paz, que fue una enciclopedia extraordinaria sobre la representación de la violencia y la paz, a través de, con muchísima gente por medio, involucrando a muchas instituciones, creando redes institucionales, haciendo ver a las instituciones que se podía trabajar de otra manera, que se podía pensar el concepto de exposición de otras formas y tal y cual, y que a pesar de que dentro del proyecto de la cultura acabó siendo un pequeño desastre, que nunca jamás hubiera pensado que hubiera llegado a ser más o menos aquello lo mismo de lo que queríamos escapar, pues bueno, es verdad que por el medio hubo proyectos que merecían la pena dar. Y es cierto que, por ejemplo, pues en el caso de Madrid Destino, pues la mayor parte fue para... Yo tuve la capacidad de dimitir y dije, aquí no pinto yo nada, me voy porque no hago nada, porque además encima de más había una serie de presiones mediáticas y personales que no me permitían vivir dignamente. Y, pero bueno, pero fíjate, incluso, y hablando de teatro, ¿no? Cuando hablábamos ayer de que las escénicas, ¿no? Las artes escénicas viven, digamos, un poco en el marco, esa Ana lo contaba muy bien, ¿no? El que vivía, digamos, estaba atrapada, lo mismo Jaime en cierto sentido, vivía atrapada en esas convenciones de la representación que la propia arquitectura escénica del teatro obliga a una forma de representar, que de un lado está el actor, el otro está el voyeur, ¿no? El que hace y el que mira, ¿no? Y que no hay interrelación, ¿no? Cuando él reivindicaba, digamos, un poco el espacio de la, el espacio bizantino frente a la iglesia paleocristiana o el que es vertical, donde está el sacerdote y detrás está el príncipe, decía, ¿no? No, el príncipe estaba adelante, pero o el teatro romano, ¿no? Donde hay separación entre la escena y tal. Y entonces, si él reivindicaba, digamos, el escenario, el espacio bizantino, ¿no? Donde de alguna manera a la asamblea todos podían estar en el centro, al lado también del príncipe, ¿no? Cuando nosotros intentamos precisamente habilitar un espacio para las artes escénicas que nos permitiese, en Matadero precisamente, el Centro de Arte Contemporáneo, que nos permitiese también abrir una línea de trabajo para prácticas escénicas que no necesariamente estaban sujetas al trabajo de la retórica del texto o de la representación de actoral, ¿no? Esta cosa que tiene que ver también con las alfombras de los festivales, ¿no? Y cuando intentamos abrir, digamos, una fisura y hicimos del espacio de Matadero un espacio de prácticas artísticas escénicas experimentales donde otras formas de entender el arte escénico pudieran tener también posibilidades de existencia, el propio el corporativismo del teatro se nos echó encima, claro. Y salieron las cartas diciendo que les habíamos quitado al teatro un teatro. Cuando todos los teatros de Madrid están construidos sobre la convención de un escenario de la arriba y abajo, del escenario del texto y el escenario del teatro. Intentamos abrir una fisura en ese subsistema del sistema de las escénicas y bueno, en fin, hasta el País, que en aquellos momentos el grupo Prisa estaba empeñado en ir contra la parte más, digamos, entre comillas, izquierdista que llamaban ellos. De la municipalidad que configuraba el equipo de gobierno, ¿no? En aquellos momentos era el País emitió un editorial, en fin, pues poniendo a Mateo Feijó, pues y aquello fue un fracaso y de hecho todo se ha vuelto a reordenar, pero incluso en esos reordenamientos todavía, incluso dentro del marco, digamos, de una estructura de derechas como puede ser la Comunidad de Madrid, pues hemos tenido a gestores culturales como Natalia Simón, sí, o otros que han intentado abrir, o incluso también después en Conde Duque, ¿no? Anteriormente Isla Aguilar, ¿no? Que han intentado, digamos, abrir lugares escénicos, pero incluso desde la derecha, que también necesita, de hecho, de toda mi vida, que estuve director trabajando en Artelicu, yo, mis jefes eran del PNV, y todo el mundo sabía que yo no solamente era del PNV, que ni siquiera era nacionalista. Es decir, que mi adscripción política venía, digamos, de una genealogía distinta, ¿no? Del internacionalismo socialista, no sé qué, tal, tal, tal, tal. Aunque tú luego hubiera tenido derivas también, digamos, libertarias anarquistas en mi corazoncito, ¿no? Pero, y que nunca he estado sujeto, digamos, nunca me ha gustado nunca estar sujeto a un ordenamiento leninista o a un ordenamiento autoritario de arriba abajo, ¿no? Entonces esa reivindicación, digamos, un poco de la autogestión siempre ha estado, digamos, en mi... Pero esas potencias siempre están, ¿no? Y ocurren siempre. De hecho, no sé, en la Universidad Internacional de Andalucía durante casi no sé cuántos años, me acuerdo ya, permitió que se desarrollase aquí con muchísimo, desde el punto de vista extraordinaria dignidad, un proyecto que se llamaba Arte y Pensamiento, donde confluían las relaciones público-privadas, porque ese proyecto estaba gestionado por una productora privada, pero sin que la cultura privada olvidase que detrás, digamos, de los materiales que estábamos trabajando había un servicio público, y la universidad lo tenía lo tenía claro. Es verdad que aquella fórmula de gestión pues también se hizo como se pudo, con la complicidad de unas personas y en otros tiempos, y algunos rectores y otros con es decir, que siempre hay, en fin, hay siempre, en esas figuras es donde podemos encontrar, digamos, respuestas a nuestra decepción. Y sobrevivir, pues porque como todos, como sobrevive en otros campos del trabajo, bueno, pues con compensaciones y con momentos en los que pues a veces pues la dices, esto no merece la pena, pero al final es vivir. Se vive así. ¿Se anima alguien? Y si no, hacemos un pequeño descanso y a las 7 continuamos con la mesa redonda. Vale, muchas gracias.